Hola mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Bueno, tardes del martes, último día del mes. El tiempo pasa volando, parece que marzo también llega a su fin. Y es que al final esto del confinamiento va a hacer que se nos pase más rápido de lo que esperábamos. A mí también me pasa en el día, no sé si os pasa a vosotros y vosotras, pero parece que hay tiempo para todo y al final no me da tiempo para nada. Casi no me da tiempo ni a dormir la siesta, siempre me quejo de lo mismo. Y yo creo que es lo mismo que nos pasa con el Quédate en Casa, que parece que siempre tenemos todo el tiempo del mundo para contar, pero es que hay tantos temas que se nos echa el tiempo encima. Y vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que vamos a hablar hoy por aquí. De nuevo, Falo nos trae iniciativas curiosas, alternativas. Hay vida más allá de salir a aplaudir a los balcones, que está muy bien, pero hay también otras cositas para hacer. Tenemos de nuevo temas musicales, tenemos también viajes alrededor del mundo visitando museos de forma virtual. Tenemos esas píldoras de Sofía que nos trae historias súper súper random, no sé cómo describirlas. Tenemos también de nuevo a Gonzalo por aquí, que esta vez nos va a hablar de cómics, y tenemos, como no, la recomendación literaria de Enrique, que no nos puede faltar. Así que para no perder el tiempo, ya doy paso al resto de mis compis. Muy buenas, Falo. Muy buenas a toda la gente. Bueno, yo voy a empezar rápidamente con una iniciativa de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Polígono, esa gente que tenemos ahí al lado de nuestra emisora y que, bueno, pues son muy activos, activas, hacen muchas cosas a lo largo de todo el año. Este mes de abril, que va a empezar ya, pues llevan, creo que este es el quinto año con una iniciativa que se llama en abril Libros 1000, una iniciativa relacionada con la literatura y que, por supuesto, este año, pues debido al confinamiento, no les queda más remedio que hacerla online, pero no se puede hacer de forma presencial, pero eso no les ha quitado los ánimos y van a hacerlo a través de su página de Facebook, Asociación de Vecinos del Polígono. Podéis seguirlos a partir de mañana a las 7 de la tarde. Pero bueno, vamos a escuchar al presidente de la asociación, a Manuel Cañete, que nos va a contar en qué consiste esto y qué es Abril Libros 1000. Muy buenas, vecinos y vecines de Sisión. Saludo, antes que nada, a la gente de Radio Crash por permitirnos entrar en Les Ondes y comunicaros a todos cuál es la iniciativa que desde el polígono de Pumarín ponemos en marcha por quinta vez esta vez, y vamos a tener que hacerla online, pero os queremos hacer a todos partícipes en esta situación tan anómala que estamos viviendo todos, ¿no? Bueno, la cultura, el arte, de la cultura y del arte vive mucha gente, de la literatura, pero también nos hace vivir y es fundamental, y por lo tanto en el barrio desde hace 5 años llevamos desarrollando una actividad que llamamos Abrir Libros 1000, y que vamos a seguir continuando este año, aprendiendo también y utilizando las nuevas técnicas que nos permite comunicarnos, ¿no? Vamos a hacer un Abrir Libros 1000 online y os invitamos a todos a seguirnos a través de nuestra página del Facebook de Asociación de Vecinos del Polígono, y a la vez hacernos llegar todos vuestros textos, vuestros poemas, aquellos que os han marcado, la música que os guste, vuestros propios textos y poemas, por supuesto. Todo esto nos lo hacéis llegar y iremos viendo la forma de poder encajarlo. También os animo a que nos sigáis en nuestro Facebook, porque ahí iremos publicando todo lo que va a acontecer a lo largo de estos días. Vamos a contar con muchos poetas y escritores amigos, mucha gente del barrio que escribe, que compone y demás. Bueno, tratar de llevar esta situación también es importante, no lo olvidéis. Abrir Libros 1000, palabras al viento. Mañana arrancamos a las 7 de la tarde en directo en la Asociación de Vecinos del Polígono en Facebook y nos podéis seguir. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban esas palabras Manuel Cañete, el presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono, recomendándonos esa iniciativa. Otro de los temas que también estamos siguiendo estos días es la situación que viven las personas que están en esa situación de mayor vulnerabilidad. Hoy le hemos pedido a Héctor Colunga, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y que también es director de Mar de Niebla, que nos contará un poco qué es lo que están haciendo. Así que vamos a escuchar a Héctor Colunga. Muy buenas, soy Héctor Colunga, soy el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en Asturias. Desde el conjunto de las organizaciones sociales, desde el principio de la activación del estado de alarma, hemos intentado ir generando y vertebrando una respuesta social organizada a la situación que está ocurriendo, ¿no? A la emergencia sanitaria que tenemos por delante, pero que no es solo sanitaria, sino que necesita y requiere también de una respuesta social que esté a la misma altura. Con eso hemos intentado organizar las respuestas más urgentes de acceso a alimentación, de seguimiento de colectivos más vulnerables. Hemos intentado un poco incidir en que los dispositivos de personas sin hogar fueran también prioritarios. Hemos puesto nuestros recursos al servicio de todo lo que está ocurriendo para intentar mejorarlo y sobre todo empujando a la administración para que vaya ejerciendo ese liderazgo y una cosa tremendamente importante, que vaya haciendo que los recursos lleguen directamente a las personas y a las familias para que se puedan hacer accesos lo más normalizados posibles a compras de alimentación, medicación y que los procesos de confinamiento, pues dentro de lo difícil que son, no generen una mayor desigualdad en nuestra sociedad. Todo esto lo que está poniendo de relieve es que partíamos de una situación ya muy desigual en el que nuestro estado de bienestar era mucho más frágil de lo que la gente se podía imaginar. Tocará repensar mucho de cara a un futuro para que realmente tengamos una sociedad más colaborativa, más cohesionada y que realmente apueste por unos contextos mayores de equidad. Hay otro elemento importante y que es una lectura en ese sentido positiva, que ante toda esta situación estamos teniendo una capacidad de respuesta bastante colectivizada y multitudinaria de intentar mejorar las realidades y las dificultades de las personas que nos rodean. Pero esto es muy importante hacerlo desde una lógica que respete el objetivo de todas las medidas que se están adoptando, que es evitar la transferencia comunitaria del virus. Y para ello es muy importante que toda persona a nivel más individual intente conectarse a nivel más colectivo con su comunidad de vecinos y vecinas, ¿no? Al final muchas veces las necesidades las tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginamos y nuestra proactividad ante ellas puede ayudar a que nuestros microentornos pues funcionen un poquito mejor. Si todos y todas vamos vertebrando todo eso, pues podremos realmente hacer que el confinamiento para muchas personas sea más llevadero de lo que está siendo ahora mismo. ¿Qué se puede hacer? Se puede conectar con tu presidente o presidenta de la comunidad y ver un poco cómo pues responder a bajar la basura a personas que tienen movilidad reducida, ayudar a hacer las compras, bueno, incluso intercambiar el teléfono y llamar a tu vecino o vecina de vez en cuando pues para mantener una conversación o asomaros al patio y hablar entre todos y todas. Creemos que esa fuerza está ahí, está en nuestros barrios, está en nuestras calles, está en nuestros edificios y tenemos que saber aprovecharla. Por otro lado, las entidades que estamos organizadas, que tenemos autorización, que estamos intentando velar por la gestión de las necesidades sociales, pues vamos a seguir ahí intentando que esas respuestas lleguen lo más rápido posible. Animar a todo el mundo a que si cada uno aporta ese pequeño granito de arena, vamos a conseguir superar todo este contexto. Pues ahí estaban las palabras de Héctor Colunga, que, como os decíamos, es el presidente de la red estatal, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y también deciros que, bueno, es una organización que tiene un montón de entidades a su alrededor y que están haciendo un montón de cosas. También podéis buscar información por redes, sobre todo para organizarse ese voluntariado civil, ese voluntariado vecinal, de gente que, bueno, pues está colaborando unos con otras para que, bueno, toda esta situación de confinamiento, sobre todo para los colectivos más vulnerables, pues sea lo mejor posible. Otra de las historias que está, bueno, de las que ya hablamos alguna vez aquí en Quédate en Casa, es la iniciativa que músicos y músicas de distintos instrumentos están llevando a cabo, pues, en sus ventanas, en sus balcones, en sus terrazas. También, bueno, pues uno de nuestros compañeros aquí de Radio Crash, Jimmy, el Fiu de Miro, el que responsable del programa En Campo Aperto, pues también está todos los días, después de los aplausos, pues tocando su saxo y ofreciendo a sus vecinos y vecinas algún tema musical. Así que también le pedimos a él que nos contara un poco qué era lo que está haciendo y bueno, vamos a escuchar ese audio. Eso de quedarse en casa, muy bien, tenéis una iniciativa. Bueno, primero me presento, soy Jimmy, el Fiu de Miro, conductor del programa En Campo Aperto, el Radio Crash, y de verdad que estáis desarrollando una iniciativa muy loable, muy guay. No me cabe ninguna duda que tendréis un montón de seguidoras y seguidores, y hay que animar como sea a la gente para que soporte este confinamiento, estos domingos interminables que vamos a tener estos días que faltan. Yo, en lo que a mí respecta, aporto mi granito de arena en la forma que puedo, tocando a las 8 de la tarde en mi terraza, que dispongo afortunadamente de una terraza en la avenida Manuel Llaneza, y tengo a los vecinos encantados. Y yo tengo que, desde el punto de vista positivo, me gusta ver las cosas siempre así, a pesar de todo lo que nos está cayendo encima y todas las noticias que no acaban de ser buenas en lo que es la pandemia, pues yo extraigo lo positivo y, bueno, pues tengo a los vecinos encantados y puedo tocar en casa. Puedo tocar en casa porque hasta ahora, la verdad, pues no lo hacía por miedo a que me mandaran a la policía local. Y espero que esto sirva para que nos replanteemos muchas cosas, porque vamos a salir de esta, no os quepa duda. Y cuando salgamos de esta, pues deberemos de replantearnos, como digo, muchas cosas y sobre todo mirar más hacia lo importante y no tanto a lo que todos sabemos que funcionamos, como capitalismo desmesurado, ¿no? Compras, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor la cultura es uno de los sitios donde deberemos de mirar y refugiarnos. Aporto lo que puedo, ya os digo, toco a las 8, cuando los aplausos a los sanitarios, a todas las otras personas que están en primera línea. Y nada, que os mando un fuerte abrazo desde aquí, a todos los que realizáis el programa y, por supuesto, a todos los que están en casa confinados, y que les ayude Quédate en Casa para algo. Pues eso, un besito en fa sostenido para ellas y un abrazo en si bemol para ellos. voy a despedirme con la sintonía de mi programa En Campo Aperto, tocada al saxo alto. Pues ahí estaba Antonio contándonos sus problemas. Ya sabéis que tenemos por ahí un teléfono al que poder llamarnos. No me lo sé de memoria, así que no lo puedo decir ahora. No sé si Jairo está por ahí, que está teniendo hoy problemas con la conexión. Creo que os lo puedo activar yo. Os lo recuerdo yo. Mirad, podéis poneros en contacto con nosotros en el 640-533-066 y también a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @radiocrash, y por supuesto en el Facebook. Muy por bien, todos esos, ya sabéis, todas esas vías de comunicación que tenemos abiertas durante el confinamiento y durante toda la vida, ahí está Radio Crash para lo que necesitéis y para lo que podamos echaros una mano. Y seguimos aquí en Quédate en Crasa. Todos con los libros, todos con los libros. Todos con los libros. Todos con los libros, no. Todo está en los libros. Me da igual, querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi. Querido Homero, he recibido tu manuscrito. Haznos un favor a ti y a mí. Entra en una librería, cualquiera me vale. Es un poema épico, ¿eh? Debe de haber algún motivo, ¿no crees? Y ya que estás en la librería, podrías asomarte a la sección de autoayuda, ¿eh? Y buscar algún libro sobre el control de la ira. Estoy segura de que a tu Aquiles le vendría muy bien. Sí, y también creo que debería dejar el guaraná y el ginseng, la maca, la cafeína, la teína, la cocaína, porque por el modo en que se porta con Héctor, estoy segura de que va puesto hasta las cejas. Y luego le da la clásica bajona y se pone clásicamente sentimental con Príamo, el padre del muerto. Yo he tenido que leerme todo eso. Típico, clásico. Pues esa trama, tal cual la has planteado, no da para convertirte en un clásico clásico. Y una última cosa. Me parece muy bien que hayas elegido ese apodo como homenaje a los dibujos de los Simpsons. Pero ¿tú quién eres en realidad? Así, sin apellido ni nada. ¡Eso por la Ilíada! Todos con los libros. Todos con los libros. Todos con los libros. Esto solo lo entiende la gente que lee. No te pierdas el próximo rechazo editorial de ¡Oh, Odisea! De ¡Oh, Mero! ¡Oh, otra vez! Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído por Sofía Fernández Martínez. ¡A todo el mundo le están llamando los el novio, menos a mí! Bueno, pues parece que ahora ya tenemos unido con Pilar. ¿Recomiendas? Sí, por supuesto. Bueno, sugiero más bien. Lo que os decía, el viaje virtual a Alemania, al Museo Nuevo de Berlín, está situado al norte detrás del Museo Antiguo, en la isla de los museos de Berlín. Se bueno, fue construido, se dice, entre 1843 y 1855. Dicho museo fue gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial. En algunas zonas solo se conservaron los muros exteriores. Ha sido reconstruido y en octubre de 2009 tuvo lugar su apertura. Museo de Historia y Arqueología. El nuevo museo fue construido en la Isla de los Museos. Se puede ver en distintas salas, pues una sobre arte antiguo, Egipto y colecciones de prehistoria e historia. Entre los objetos que se exponen destaca la famosa escultura de la reina egipcia Nefertiti. La parte, bueno, de Egipto es tal vez la más importante del Museo Nuevo. Como parte del complejo de museos de la isla o como edificio individual, dicho museo es un exponente de la arquitectura neoclásica del siglo XIX, con sus nuevos métodos de construcción industrializada, y al ser uno de los primeros edificios en utilizar acero en su estructura. El museo es un importante hito en la historia de la tecnología. Bueno, y ahora pasamos a la canción, que hoy, como ya sabéis, es Imagine de John Lennon. Es esa canción que pincha cada día Falo en los festejos, cada noche en los festejos de Pinon Folisia, y que al terminar todos los días. Falo, ¿crees que volveremos a vivir el Pinon Folisia tan intensamente? Bueno, pues no lo sé, porque además hoy justo salía la noticia del Ayuntamiento de Oviedo que ahora mismo ponía un poco en cuarentena si este año va a haber San Mateo, va a haber fiestas y chiringuitos, o sea que de momento la cosa está en el aire, pero vamos a trasladarnos a esas noches del Pinón, cerrando noches mágicas con este Imagine. No hell, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. casa, oyentes de Radio Crash. ¿Qué tal? Saludos a todos. Yo me quedo en casa. Yo estoy súper, súper concienciado con todo este problema del coronavirus. Y os llamo para contaros un problema. Mira, es que yo me dedico al negocio del amor. Al amor, a ver cómo puedo decirlo, ¿no? Me dedico al negocio del amor. Bueno, pues voy un poco a tu casa, ¿no? El problema es que, claro, como ahora no puedo visitar a mis clientes, pues lo que he hecho es un justificante de empresa a mí mismo. Y es que el otro día me intentaron multar por salir a la calle y yo enseñé el papelito y, bueno, la cosa se puso un poco seria y, en fin, no me caía multa porque me fui para mi casa, porque lo entiendo, hay que respetar estas cosas, pero es que ahora no puedo trabajar y mis clientes necesitan amor. Buenas noches a todos y a todas. Estos días nuestro compañero Enrique nos está recomendando libros, novelas, pues también es buen momento para recuperar una afición como es la de la lectura de cómics. Gonzalo, feo. ¿Qué dices, Jairo? Ah, vale, vale. Sí, estaba probando. Perdón, ya estoy, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Un saludo. Bien trabajado todo. Os escucho. Bueno, como iba diciendo, el libro que o el cómic que os traigo hoy es El asesino de Green River. Es una historia de detectives basada en hechos reales. El guionista es Jeff Jensen y el dibujante es Jonathan Case. O sea, esto no es una obra para niños, ¿vale? Esto es un cómic ya para un público más adulto y, como os acabo de decir, basado en hechos reales. Si os gustan películas de las típicas de caza del psycho killer, como puede ser Manhunter o El silencio del cordero. Manhunter, No, Manhunter. Esto es una película anterior, que es la primera película en la que aparece el personaje de Aníbal Lecter, protagonizada por William Petersen. Todos lo conoceréis por hacer de Grissom en la serie de CSI. Además, bueno, el protagonista del cómic es Tom Jensen, que casualmente es el padre del guionista del cómic, así que es una historia prácticamente contada de primera mano. Nadie se espere un relato estilo, Sherlock Holmes, de un tipo que va detrás de las pistas y al final tenemos la resolución sorpresa y nada de eso. No, esto es una investigación real. Nos cuenta varias historias con saltos temporales, distintos sospechosos. O sea, está, la verdad, muy bien. Fue premio Will Eisner del 2012... El premio Will Eisner, esto es una comparación que odio hacer, pero bueno, es para que la gente lo entienda, es el Oscar el mundo del cómic. Y es muy, pero que muy recomendable. La tenéis disponible tanto en formato digital como físico. Aquí hace unos años lo editó Norma Editorial. Y es muy recomendable. Yo a toda la gente que se la he dejado o se la he recomendado han salido contentísimos. Me la han devuelto y después se la han comprado. O sea que os estoy ofreciendo un fuera de serie. En las portadas, en las cubiertas, aparecen recomendaciones de gente como, por ejemplo, Stephen King, el autor de Carrie, It, Misery. La mítica esa del marketing. Indicando que es una de las cosas más llamativas que ha leído en las últimas décadas. Así que es algo que trasciende, digamos, el mundo del cómic y es ya una lectura, digamos, para cualquier tipo de persona, alguien aficionado a estos temas, como alguien aficionado al cine, como alguien aficionado al cómic. Así que os lo recomendamos desde aquí, desde Quédate en Crash. La mítica esa, Gonzalo. ¿Perdona? La de ¿le gustó a Stephen King? No, sí, pero a ver, es que no quiero destriparlo, no quiero hablar mucho de cómo es el libro en sí, pero os puedo decir que el principio ya te deja frío, o sea, pero frío de miedín, porque otra cosa que tiene un dibujo que a lo mejor no es demasiado atractivo ni demasiado llamativo, pero es perfecto para narrar una historia muy, la verdad, muy cruenta y que te da un respinguillo por la espalda. Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias por la aportación. ¿Sigues todavía ilustrando cada día? Por supuesto. No, pues, por supuesto, para que como soy malo, pues ya me desilusiono más. ¿No publicas tus trabajos? No, están intentando convencerme, pero no hay manera. Me he hecho una cuenta en Instagram, que no se enteré, Nacho. ¿En serio? Cierto, sí, sí, sí, por cierto, se me olvidaba. Hoy es ya martes, mañana tenemos Asbury Park, un programa que hemos grabado así más o menos a gritos desde la ventana y poniendo una gente pues en medio de la calle, pues una grabadora, y está más o menos hecho así, pero lo vais a pasar muy bien. Especial bueno. Disco grabado en casa. No os lo perdáis mañana. Nebraska, Bruce Springsteen. Pues muy bien. Esa es la programación de Radio Crash los miércoles con Asbury Park. Que seguís recomendando también en esta época de cuarentena el disco al día, ¿no? Por el Twitter. Sí, cuando nos acordamos. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues seguimos en Quédate en Crash. Aprovechando la recomendación que acaba de hacer Gonzalo respecto a su Twitter. Recordar que Quédate en Crasa es un programa de Radio Crash que tiene redes sociales arroba Radio Crash, Facebook, Instagram y el Twitter, y como decía antes Sofi, os podéis poner en contacto con nosotros en el 640-533-066. Tenemos también hoy a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, hoy tengo del cómic una novela. Sí, muy, muy curiosa, de Joan Lindsay, que es una escritora australiana que nació en el año 1894 y se nos fue en el año 1984. Esta novela está considerada como de las grandes de la historia de la literatura australiana y se llama Picnic in Hagen Rock. Picnic in Hagen Rock, que hace poco han hecho una serie sobre ella. También es una peli, Jairo, que tiene película, no sé si la viste, del año 1975. ¿Te suena? No, no. ¿No te suena? Pues mira, es de las primeras obras de Paul Weir, el que ya sabes que mi inglés es nefasto, el director de Master and Commander y, bueno, más películas. Me figuro que si ya al director si lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y además, os voy a recomendar lo que es, si puede ser, una edición de la editorial Impedimenta, que es una editorial realmente fantástica, porque el prólogo está escrito por un amigo mío, Miguel Cane, que seguramente algunos de los compañeros de Crash lo llegaron a conocer porque, bueno, hice amistad en mi negocio de hostelería y paraba mucho por ahí, y, bueno, hablábamos de cine, porque él es crítico de cine y también escritor. Actualmente reside en México porque es mexicano. Y, bueno, pues Miguel le hizo un prólogo fantástico a este novelón de Picnic in Hagen Rock. Lo repito varias veces para que se os quede, porque es una pena que no podáis leer a esta gran escritora australiana. Y como os decía anteriormente, esta es la Impedimenta, se llama la editorial, y la traducción, que siempre nos olvidamos de los traductores, en este caso una traductora de Pilar Ardón, que hace un trabajo realmente fantástico, porque lo que hace esta editorial es recuperar pues éxitos o grandes obras literarias que nunca se publicaron en español o que cuando se publicó la traducción era realmente nefasta. Y bueno, con esto os lo recomiendo a todos, y la idea de recomendar un cómic me encanta, Gonzalo, es una cosa que realmente sabes tú que yo soy mi afición al cómic también. Pues nada, Jairo, hasta mañana, ya tendremos otro libro. Muy buenas noches a todos. Cuando reclama do meu vestido, quando se zanga porque trabalho, quando se mostra muito amoroso, quando aparece não atrasado, sai para o jogo com um ar distraído e volta pra casa mais perfumado. Acredita que me engano, pensa que sabe mentir o homem que eu amo. Ele acredita que me engano, pensa que sabe mentir o homem que eu amo. Quando repara comprar cigarro, porque acordado de um pesadelo, quando sai cedo, terno escovado, e volta com pensa que sabe mentir o homem que eu amo. Ele acredita que me engano. Pensa que sabe mentir. Aquí en el norte, y estaba escuchando a Enrique, que me gusta mucho de su programa, el de la clásica y el otro que pone música así para los hippies, y estaba comentando los libros y habló de un libro que es maravilloso, Juan Belmonte, Matador de Toro. Verán ustedes, yo soy desde siempre que he conocido, bueno, ya saben ustedes, ¿no?, a político, siempre de izquierda como mi padre, ¿no? Y Chávez Nogales, Manuel Chávez Nogales, que era un periodista buenísimo, buenísimo, de aquella época de la guerra, escribió ese libro, Juan Belmonte, Matador de Toro. Es un libro, vamos, a mí no me gustan los toros, pero soy capaz de leer novelas de esta, bueno, de esta entrega y de esta categoría, además escrita por un español, ¿no? Quiero salir un poco en defensa de Enrique, porque creo que se le ha manipendiado un poquito y se ha intentado hacer un poco gracia de lo que él quería decir. Solo quería comentar esta cosa. Leer el libro y ya veré. Yo me quedo en casa también, ¿eh? Venga, un saludo a todos. Bueno, pues ahí escuchábamos a ese oyente que salía en defensa de Enrique, nuestro compañero de Crash Clásica y Bacanal Musical. El episodio 7 ya de Quédate en Crasa de este martes 31 de marzo llega a su fin. Queremos dar las gracias a todas las personas que participaron, compañeras y compañeros de Radio Crash, a Pilar, a Sofi, a Falo, a Gonzalo y al propio Enrique. Y también agradecer a toda la gente que nos sigue y nos está mandando mensajes a través del 105 de la FM y a través de nuestra página web en radiocrash.org. Nos seguimos escuchando todas las tardes aquí en Quédate en Crasa. ¡Hasta mañana! Sé que tú esperas lo mismo de mí, quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Sácate luego a bailar. Vive por las ramas, ponte música.